comunicación desde las fábricas de la opinión. Todo bien triturado, tras sin masticar la papilla de mentiras. Otra vez pa' cenar, pa' pillar lo que les dan a los bebés. Eres un niño, un hombre, eres una niña o una mujer, papilla. Otra vez para comer, es todo mentira. Y tú te lo crees, papilla. Papilla. Papilla, no tienes dientes para papilla.